¡Hey tú! Oye, mi negra, vamos a bailar. Te traje una cosa difícil. Ay, mi vida. Y dice: yo no sé tú, pero es que a mí me gusta el baile pegado. Yo no sé tú, pero es que a mí me gusta el baile pegado. Te lo dije que mi nena gozó un montón. Allá en la discoteca, cuando suena el ritmo te pones culeca. Tú sabes que a ti yo no te voy con vuelta. Vamos pa' la pista la noche completa. Baila lo que baila lo pegao. Mira que eso está bien apretado. Contigo yo soy desordenado. Por eso que estoy tan entregado. Y dice: yo no sé tú, pero es que a mí me gusta el baile pegao. Yo no sé tú, pero es que a mí me gusta el baile pegao. Baila lo que baila lo pegao. Mira que eso está bien apretado. Contigo yo soy desordenado, por eso es que estoy tan entregado. Y dice: baila lo que baila lo pegado. Mira que tú estás bien apretado. Contigo yo soy desordenado, por eso es que estoy tan entregado. Y dice: bailalo sin miedo allá en la discoteca. Cuando suena el ritmo te pones culeca. Tú sabes que a ti yo no te voy con vuelta. Vamos para la pista la noche completa. Bailalo sin miedo allá en la discoteca. Cuando suena el ritmo te pones culeca. Tú sabes que a ti yo no te voy con vuelta. Vamos para la pista la noche completa. Te lo dije que mi nena gozó un montón. Pegado. Mira que tú estás bien apretado. Contigo yo soy desordenado. Por eso es que estoy tan entregado. Y dice: baila lo que baila lo pegado. Mira que tú estás bien apretado. Contigo yo soy desordenado. Por eso es que estoy tan entregado. Y dice: bailalo sin miedo allá en la discoteca. Cuando suena el baile te pones culeca. Tú sabes que a ti yo no te voy con vuelta. Vamos pa' la pista la noche completa. Bailalo sin miedo allá en la discoteca. Cuando suena el ritmo te pones culeca. Tú sabes que a ti yo no te voy con vuelta. Vamos pa' la pista la noche completa. Te lo dije que...